Bueno, bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos metemos con la vida de una figura, bueno, bastante singular en el cine uruguayo, Santiago Rodríguez Estrada. Aunque claro, casi todo el mundo lo conocía como Jackie. Sí, Jackie, un apodo curioso. Pues sí, y viene de una profesora de francés, ¿sabes? Era como el diminutivo de Jacques, que es Santiago en francés. Curioso, ¿eh? Las fuentes que hemos revisado, la verdad, dibujan un perfil pues lleno de anécdotas increíbles. Desde sus inicios en fotografía, promociones de cine que eran, bueno, espectaculares, de verdad, y luego encuentros con estrellas de Hollywood y hasta un par de arrestos. Sí, sí, eso es llamativo. Nuestra misión hoy es, pues, destilar un poco esas historias más llamativas y entender qué impacto tuvo realmente. Exacto. Y yo creo que es importante empezar por aclarar algo clave. Él no se veía a sí mismo como crítico de cine. Ah, ¿no? No, él se definía como alguien dedicado a la promoción cinematográfica. De hecho, rechazó unirse a la Asociación de Críticos. Consideraba que había un conflicto de interés, ¿sabes? Entre promocionar una película para que la viera cuanta más gente mejor y, bueno, criticarla objetivamente. Claro, tiene sentido. Su objetivo era otro: crear expectación, generar ruido. Y vaya si lo hacía. Oye, empezó fuerte, ¿eh? Proponiendo hacer gratis los programas del Cinemetro solo a cambio de publicidad. Sí, una jugada audaz para empezar. Y luego para Tiburón, que eso me ha parecido genial, creó un programa de radio especial. Usando diálogos y efectos de la propia peli. Fue un exitazo. Claro, es que esa creatividad, digamos, le abrió muchas puertas. Después de eso, organizó una premier temática para El Gran Gatsby. Con coches antiguos y todo eso. Invitaron a Río de Janeiro. Allí, bueno, admitió que no tenía una agencia como tal montada, pero sus ideas gustaron tanto. Le animaron a montar una, ¿no? Justo. Le dijeron que al volver a Montevideo tenía que crearla. Y así nació Esquema Publicidad. Y ojo que llegó a manejar cuentas de estudios muy grandes, ¿eh? Universal, Paramount. Tela. En una época donde la promo era más bien sota, caballo y rey, ¿no? Carteles y poco más. Exacto. Él apostaba por algo más, experiencial, más vivo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Sus promociones eran, bueno, legendarias. Para Herbie, el escarabajo de Disney, organizó una caravana con 500 Volkswagen Escarabajo por Montevideo. ¿500? Madre mía. Imagínate el impacto visual. Eso era, pues, marketing experiencial antes de que se llamara así, ¿no? Generar conversación. Muy adelantado. Pero también tenía sus momentos. Peculiares, digamos. Sí, cuéntame esa de la boda. Ah, sí. Estaba filmando una boda en Super 8, el formato este de cine casero. Ajá. Y se le acabó el carrete justo en el sí, acepto. No me digas. Pues le pidió al cura repetir la escena. Y dicen que gritó, acción. Hombre, me imagino la cara del cura. No le haría mucha gracia, supongo. Pues parece que no, ¿no? Y sus experiencias internacionales también tienen miga, ¿eh? Uf, sí. ¿Lo de Emma Stone? Sí, que una protesta en la calle interrumpió la entrevista. ¿Y Kevin Spacey, que se negó a mandar un saludo a Uruguay? ¿Qué dijo? Algo como, no hago esas pavadas o tonterías, vamos. Vaya. Y Sofía Loren, que confundió Uruguay con Paraguay. Pobre. Suele pasar, pero bueno. Y Jack Nicholson, que le costó un montón conseguir la entrevista. Y va y le dice que le parecía un extraterrestre. ¿En serio? ¿Y Nicholson? Pues parece que le hizo gracia, fíjate. Aunque luego le respondió cualquier cosa, muy a su estilo. Intentó entrevistar a Spielberg 3 veces, ¿no? Y no hubo manera. No, ese se le resistió. Hablemos de sus encontronazos con la ley, que también los tuvo. Sí, fue detenido 2 veces, por alterar el orden público, nada menos. La primera fue con King Kong. Esa misma. Llevaba un actor disfrazado de King Kong, encadenado en una camioneta. Y al simular que rompía las cadenas en medio de una plaza, pues provocó un choque múltiple. ¡Qué peligro! La verdad es que sí. Y la segunda fue para el estreno de Drácula en Casa Pueblo. ¡Ah, lo de los ataúdes! ¿Vecinos? Los vecinos vieron mover ataúdes de noche y llamaron a la policía, pensando que estaban trasladando cadáveres. Otra movida. Madre mía. Es que estos incidentes muestran una dedicación, bueno, apasionada, sin duda, pero... Pero que a veces cruzaba ciertos límites, ¿verdad? Una audacia difícil de encontrar hoy en día, quizás. Totalmente. Una dedicación que rozaba, pues eso, la temeridad, casi. Exacto. Y fíjate qué curioso, que hasta su frase más famosa, esa de en varias salas... Sí, mítica. Pues surgió casi por accidente. La dijo como cansado, al final de un bloque en televisión. Y fue el editor el que le dijo, oye, manténla, que suena bien. Y pegó tanto que la gente lo reconocía por la calle por eso. Increíble. Otra muestra de cómo lo impredecible marcó su carrera. También dio talleres de cine, ¿no? Pero con un enfoque particular. Sí, él no quería formar críticos. Quería compartir su conocimiento de la industria desde dentro, ¿sabes? Invitaba a profesionales, contaba sus propias experiencias. Era más bien compartir vivencias. Una visión muy práctica. Esa dedicación al cine, la verdad, marcó toda su vida. Una vida muy cinematográfica, podríamos decir. Sí. Y esa trayectoria, según indica la fuente más reciente que tenemos, que es una nota de agencia fechada hoy mismo, 21 de octubre de 2025, sí, tuvo un final, pues, abrupto. Santiago Jackie Rodríguez Estrata falleció en un accidente de tráfico. Al parecer, conducía su coche clásico a alta velocidad. Un final inesperado, la verdad. Vaya, qué noticia. Entonces, haciendo balance, ¿qué nos deja este recorrido por su vida? Pues la imagen de un innovador total en la promoción de cine, ¿no? Un hombre de ideas muy audaces, anécdotas, bueno, inolvidables. Uh-huh. Y una frase célebre que nació casi por error. Alguien que vivió el cine desde un ángulo muy, muy único. Sin duda. Su historia demuestra cómo la pasión y la creatividad, aunque sea por caminos poco ortodoxos, pueden dejar una marca profunda. Y claro, esta noticia de su fallecimiento, pues añade una capa de reflexión sobre su legado, sobre el impacto de esa singularidad que tenía. Y esto, bueno, nos lleva a una pregunta interesante para pensar, ¿no? En esta era digital en la que vivimos, tan llena de estímulos virtuales, ¿queda espacio todavía para este tipo de marketing de cine tan físico, tan disruptivo? ¿O quizás recordamos estas historias con cierta nostalgia, justo porque pertenecen a otro tiempo, a otra forma de hacer las cosas?